El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Primer festival Pichincha tu música. Para abrir ya el día de hoy Pichincha tu música, vamos a tener una banda de pop indie. Ellos son The Kid. Nace en el año 2009 en Ecuador, formada pues por su líder vocalista Alex Kid. Voz y guitarra, ruso nacionalizado en nuestro país. En la batería tenemos a Santiago Daniels. En la producción, teclados y DJ a Mateo Larrea. Haciendo un súper trabajo, yo creo que el núcleo de Pichincha, y muy agradecidos de estar esta tarde con ustedes, realmente muy especial, y pues vamos con un poco más de música. Caminando por esta inmensa ciudad, mientras las luces juegan a un ritmo ideal. Estoy conmigo hoy. Me quiero disfrutar. De libertad, sintiendo el placer de este viaje que deja mi soledad. Un tiempo a solas para descubrir más lo emocional. Perfecta armonía que crea mi. Pichincha tu música. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Pichincha Nuclear. Esta vez estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural OSNE. Esta es una edición especial de Pichincha Nuclear y estamos ahorita con los chicos de The Cure, Alex y Daniel. ¿Cómo están? ¿Qué tal les recibió el festival? Muy bien, bueno, muy bien. Como decía en el escenario, agradecido por el evento. Realmente ha sido súper duro estar con esta cuestión del COVID y tratar de poder hacer algún show bastante complejo. Entonces, realmente agradecido por participar en un evento de esta naturaleza y comenzando a reactivar, yo creo que todo, ¿no? Tanto la música como todo el ambiente de trabajo. Así es, en realidad este tiempo nos ha tocado reinventarnos a todos los artistas, productores, gente de tramoyas, todo. O sea, todo reacomodar para poder presentar nuestro material, presentar la música, presentar cualquier tipo de arte, pues a través de redes sociales, a través de páginas web, porque nos ha tocado así, pero estamos aquí y estamos disfrutando de su música. Estamos súper contentos de que estén aquí con nosotros y quisiéramos conversar un poco del álbum que están preparando, que es Pulsar. Tengo entendido que sale ya mismo, este año, el próximo, ¿para cuándo? Bueno, la verdad queremos ver si logramos terminar de grabar en este año Si Dios quiere y si nos lo permite, ya estamos con 7 temas en el disco. Ha sido un disco de cambio total, ¿no? Un disco con música mucho más suave, más intimista, más indie, como le decimos nosotros. Es un poco más complicada, pero muy contentos por sacarla adelante, ¿no? Y está poquito a poquito funcionando. Vemos que la gente como que ya va tomando como que ese cuerpo y dice, ok, le entiendo, porque realmente es un poco difícil. Entenderla de golpe muchas veces es complicado, pero vemos que a poco vamos llegando. ¿Por qué? ¿Por qué le apostaron a este género que es relativamente nuevo, ¿no? Pero, y bueno, acá en Latinoamérica ha pegado bastante. Quisiéramos saber un poco cómo se introducen en el género indie. Bueno, yo te puedo hablar un poco de esto. Nosotros, bueno, ya llevo siendo músico algunos años, toco en algunas bandas también. Más que todo son las influencias, ¿no? De la música que cada uno tiene. Alex es un poco más indie, yo soy un poco más alternativo, me gusta la música alternativa, me gusta también la parte de la electrónica. Fusionamos todo eso y salió un pop indie bastante bien, comercial, comestible. Y agradecidos pues sobre todo al director de Núcleo de la Casa de la Cultura que haya permitido expresar nuestro talento, expresar nuestras emociones con la música, ¿no? Felicidades también a los músicos que están aquí, a los músicos que están madurando musicalmente para hacer un buen producto. Y eso, te puedo decir que estamos muy contentos expresando nuestro talento y sobre todo sintiéndonos identificados con nuestro propio género, que lo estamos creando nosotros mismos. Claro, y te iba a decir que no es poco común que un baterista tenga varias bandas, ¿no? Porque casi siempre tiene un baterista, 10 bandas, suele pasar. ¿Y cuál tienes ahorita activas las bandas en las que estás trabajando? Sí, estoy ahorita con algunas bandas, con la banda del Whisky. Sí, estoy con Pablito. Estoy grabando también para un excelente vocalista, compositor, productor, que es por Chris Brandon. Él hace Tex-Mex, también estoy grabando las baterías de Tex-Mex. Entonces es un trabajo que realmente me emociona. Soy docente también de música y me siento a gusto con la banda que estamos formando con Alex, ¿no? Porque son estilos propios, estilos inéditos, realmente inéditos, que no se parecen a ningún otro género. Es verdad, lo acabamos de escuchar y qué versátiles, súper versátiles, ¿no? O sea, hacen, aparte de los gustos musicales que uno tiene personales, pues manejan muchos géneros musicales y eso ayuda un montón en el tema de composición, en el tema ya de interpretación de la música. Entonces acabamos de ver que tienen un material súper, súper bueno que proyecta, esperemos que para afuera, no solamente para el Ecuador, sino que esperemos que tenga miras internacionales. ¿Tienen alguna cosa internacional bueno, pronto? Sí, en verdad la música la empezamos a promocionar afuera por el estilo de música. Es mucho más digerible para afuera que para el Ecuador. Te lo digo porque, por ejemplo, nos ha ido muy bien en México. De hecho, México nos ha abierto las puertas increíblemente, justamente por la forma de cómo está la música. En Argentina, Chile, ya empezamos a sonar también en Chile. Empezamos a sonar en Perú, en Colombia, Costa Rica, Dubái. En Estados Unidos también. Yo este mes voy para Estados Unidos justamente a hablar con los promotores porque, claro, como te digo, es un estilo súper diferente. Hemos sacado una propuesta totalmente diferente a lo que hacen usualmente acá en Ecuador y queríamos justamente eso, ¿no? Hacer algo que ya veníamos planificando hace unos 2 años atrás y sacar algo que teníamos adentro, ¿no? Fusionando obviamente los ritmos, como te dice Santi, fusionando muchos ritmos, pero a la final hicimos algo que queríamos hacer muy armónico, muy melodioso, más calmado, más suave, más intimista. Claro, y tengo entendido que ustedes ya giraron fuera del país, ya se fueron a alguna parte. A ver, más bien presentamos algunas cosas ya, presentamos 2 showcases, uno a Estados Unidos y uno a México. Tenemos ya esa chance de ver cómo salir, estamos esperando realmente que ya un poquito también se calmen las cosas acá, vacunarnos obviamente. Sí, es necesario. Yo estoy vacunado. Es el único, ¿yo no? Qué bueno, sí, esos contactos. Gracias a la docencia, no soy docente del Colegio Emilio Jagdal Cross, entonces gracias a esa oportunidad me vacunaron ya las dos veces. Bueno, ya va, menos uno. Sí, menos estamos contentos. Uno. México nos ha abierto las puertas, ya quiere que vayamos. Sí, estamos ahorrando un poco de dinero para hacer una buena promoción allá en México. Nos han dado certificados de participación de los eventos que hemos tenido en México. Entonces, sí queremos promocionarnos más por el tipo de música, como decía Alex, les gusta bastante en México. Entonces queremos abrir, nos abren las puertas, entonces nosotros queremos entrar con todo gusto. Claro, estábamos viendo en su bio que tienen influencias de mucha música, justamente del indie mexicano, ¿no? Siddhartha, sí, Zoe. Sí, justo. Y eso me preguntaban por qué, ¿no? Lo que pasa es que ellos rompieron un poquito lo que hacían musicalmente los otros grupos. Hicieron lo que ninguno se atrevía a hacer, o sea, una música justamente mucho más calmada, más suave, más, con más melodías, y finalmente lograron entrar. Y fue muy difícil, no te lo digo, o sea, y nosotros también ya sentimos acá en Ecuador que es duro, pero afuera no, afuera vemos que sí tiene ya poco a poco esa acogida, por ese estilo, ¿no? Porque te digo, es como tú ves, es súper calmado y es difícil digerirlo, ¿no? Al inicio, tienes capaz de escuchar una, dos veces y como que ya entiendes, pero trabajamos mucho también en ver cómo llegar. Y la lírica, por ejemplo, las canciones, sí las preparamos realmente fuerte, o sea, pensamos muchísimo qué vamos a contar, qué vamos a decir. Son básicamente momentos que tú tienes y siempre cosas positivas, ¿no? Es lo que queremos brindar, cosas positivas, nada de música, perdón, que lo diga basura, con sin sentimiento y que no tenga nada de contenido, sí queremos que tenga contenido. ¿Qué contenido lírico tiene el nuevo álbum Pulsar? A ver, te lo cuento yo porque… Cuéntame. Es que él es el compositor, él compone una letra de varias cosas, o sea, si te pasa algo, él lo hace canción. Entonces, acá él te puede hablar sobre todo lo que es la composición lírica. Transforma entonces historias, claro, en canciones. Exacto. Es más o menos como agarrarte de los momentos. Por ejemplo, una canción que no la tocamos el día de hoy por el tiempo, teníamos nada más cuatro temas, se llama C, es un tema que lo compusimos cuando comenzó la pandemia. Y era un momento que mi esposa, mis hijos estaban metidos en las máquinas, no sabíamos cómo llegar, yo no sabía cómo llegar a ellos. Y les compuse una canción y les dije, miren, escuchen esta canción. Y toda la letra que tiene, todo ese contenido fue para atraerles nuevamente. Y lo logré, y eso fue lo que hice. Entonces, todas las letras que hemos hecho, esta lírica es realmente eso, ¿no? Buscar estos momentos y sacarlos adelante. Uno de los temas que se llama Conmigo Hoy es un tema que habla sobre sentirte solo, pero bien. No suicidarse ni nada, sino sentirse bien contigo mismo. Un espacio para crear, para pensar, para ser positivo, para ser bueno. O sea, aprender a vivir con la soledad, a amar la soledad, ¿no? Porque cada persona es individual, es un ser individual, va conociendo gente en el camino, sin embargo, no deja esa individualidad todo el tiempo, así que debemos aprender a querernos y a convivir con nosotros, ¿no? Exacto, y más que todo, disfrutar el tiempo que tenemos, ¿no? Para estar, a la final, vinimos solos, nos vamos solos, y yo creo que a veces no damos de esa prioridad, ¿no?, de estar solos, para saber, para conocernos. Sobre todo, cuando tú eres músico, necesitas un tiempo solo para componer. Sí, sea guitarrista, pianista, baterista, necesitas un tiempo para madurar, no solo en tus conocimientos académicos, sino en tus conocimientos emocionales. Cómo tú vas a expresar esa estructura en la música. Claro, y para eso también existen los retiros musicales, en donde uno, y mira, muchas bandas del mundo, pues los utilizan, ¿no? Utilizan, se van un fin de semana, una cabañita, a veces se encierran meses en composición de un álbum, porque realmente no siempre la música o el arte fluye en un momento de caos, ¿no? A veces, exacto, también se necesita ese momento de tranquilidad, de alejarse, alejarse de todo lo que te rodea, no porque sea mala onda ni nada, sino porque necesitas ese espacio para entrar en composición, para entrar, para interiorizar incluso cosas que pues quieres transmitir mediante la música. Qué chévere, chicos, les felicito, tienen una puesta en escena muy chévere, una propuesta súper, súper fresca. Y pues deseamos que les vaya súper bien en todo lo que estén emprendiendo. Primer festival, Pichincha tu música. Ahora tenemos una banda extraordinaria, vamos a hacer algo de poquito de rock pop. Acá están pues Ricky y Tito Proaño. Es una agrupación de dos hermanos quiteños que se inició en el año 2006 realizando varias presentaciones a nivel nacional. En el año 2014 comienzan a componer sus propias canciones, una propia autoría, y entre ellas están pues Mi Caminar, Muy Pronto La Noche Vendrá y Es de Eterno. Miro de frente, veo no está igual. Esto podemos subirle aquí, adentro. He limpiado su mente, yeah. Mejor. Dejando huella, yeah. Me siento de repente solamente, yeah. Dejar mi huella no más. Y si de repente yo me quedo, que la sola mente y caminar. Me quedo, queda solamente mi caminar. Y ahora de repente, tú llegas a mi mente. Con ustedes en la guitarra, mi hermano Ricky Proaño. Gracias, eso fue Mi Caminar, un temita que habla de la familia, de lo que uno va dejando día a día. Esta canción que viene a continuación es uno de los nuevos temas que estamos promocionando. No te diré. Esta canción es un tema compuesto por mi hermano y se llama No Te Diré. A ver si las presentas. Un blues para toda esa gente aquí. Un aplauso, pues, ¿qué pasa ahí? Esas energías, para abajo. Vamos, gente, para arriba. Esto es No Te Diré, con Luz Azul. Yeah. esta tarde se fue. Si no estás aquí, si no te pude vivir, este tiempo pasó sin tus palabras de amor, sin tus ganas de vivir. No te diré que eres mi corazón, que eres toda razón de ser. No te amaré si no quieres mi amor, si es que no me amas vos también. Solo falta tu voz y tu gran sinceridad y tu estúpida bondad. Este tiempo se fue porque no te tengo aquí, porque extraño tu sentir. No te diré que eres mi corazón, que eres toda razón de ser. No te amaré si no quieres mi amor, si es que no me amas vos también. Festival Pichincha tu música. Regresamos en la edición especial de Pichincha Nuclear desde el Centro Cultural OSNE y estamos en compañía de Tito y Ricky. Bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, hola. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están todos? Acabamos de ver la presentación de ellos, espectacular la música, espectacular composición, porque vi que estaban haciendo música propia, aparte de, bueno, de los buenos covers, ¿no? Pero sí, la música propia pega muchísimo. ¿Cómo es el método de composición de ustedes? Bueno, la verdad, Tito y Ricky, los dos somos, bueno, somos hermanos, entonces los dos componemos, los dos somos músicos, él es sonidista, yo soy creativo visual. Entonces siempre estamos juntando ahí los conceptos del uno y del otro y sacando productos propios, ¿no? Sí, sí. A veces juntos, a veces por separado también. Pero después, oye, tengo una canción, ve, hagámosle, ya, listo. ¿Y eso pasaba desde niños? Bueno, la verdad, la música comenzamos a compartir ya un poco ya más de adultos, la verdad. Al principio de pequeños, sí, claro, los dos teníamos nuestra inclinación musical, pero cada uno todavía estaba como que explorando y viendo. Yo, por ejemplo, me incliné más al piano, mi hermano se inclinó más a la guitarra. Y mientras fuimos creciendo, ahí fuimos descubriendo esta afinidad y después ya comenzamos a hacer música juntos y hasta ahora, ¿no? Claro. Ah, bueno, eso de adultos también dice, no sé, entre comillas. Entre comillas. Sí. Ahorita ya estamos, digamos, viejos. No, pero sí, yo que sé, desde el 2006 vamos tocando juntos. Ya más en serio, sí. Sí, sí. Y después con el tiempo ya comenzamos a componer, a hacer nuestros temas, sí. Sí. Claro, y entonces, ¿cuáles son las influencias musicales de Tito y Ricky? Bueno, escuchamos hace un ratito un tremendo cover de una tremenda banda chilena que es... Gracias. Ajá, que es Prisioneros. Y la versión de ustedes está espectacular, ¿no? Muchas gracias. Esa versión salió en el 2015, ¿fue? Sí, por ahí. Sí, salió en el 2015 y salió en todas las radios. Llegó a nivel número 3 en el charter nacional. Por eso queríamos tocarlas hoy día, porque la verdad fue, ha sido una canción que nos ha abierto, una versión en realidad, que nos ha abierto varias puertas. Sí, sí, una reversión súper chévere y ha tenido un pegue fuerte en el país. Entonces, un poquito para recordarla, la tocamos hoy y nuestras canciones propias. Entonces, por ahí vienen las influencias musicales. ¿Y las influencias musicales? A ver, yo mismo. Yo soy bien rockero. A mí me encanta el rock, me encanta el rock, me encanta el blues. Me fascina el blues, es uno de los géneros que más me gusta. Eric Clapton, B.B. King, va por ahí. Y de rock me gusta mucho el rock argentino. Siempre Cerati. Siempre Cerati. Y bueno, por ahí. Sí, a mí también igual Cerati, maestro para mí en todo. Igual Charly García, Fito. Soy muy fan de Nine Inch Nails, de Pearl Jam, de Stone Temple Pilots. ¡Qué buenos gustos! Déjame decirte. Sí. Es que fue justo a mi época y la verdad yo empecé a cantar oyendo Ten de Eddie Vedder. Para mí era el disco y la escuchaba todos los días y todos los días, y entonces con eso fue mi afición de la cantada, comenzó por ahí. Claro, es que en realidad los 90s marcaron muchísimo en cuestión de música e influenciaron a muchos artistas también actuales, ¿no? Y pues lo estamos viendo en el escenario con ustedes. Cuéntenos si es que están próximos a lanzar algo nuevo. ¿Están con producción musical? Cuéntame un poquito cuál sí, es el bueno, nombre. Estamos justamente trabajando. Recién hicimos un temita, una balada que se llama Sigo Aquí. Justamente con el apoyo del núcleo de la Casa de la Pichincha, que ha sido increíble. Y ahorita tenemos de proyecto esta canción que les hemos presentado. Muy pronto La Noche Vendrá, que es justamente una primicia que les estamos haciendo de lo nuevo que se viene, que ya es algo más movido, un poquito más discotequero. Y ese es uno de las primeras partes que vamos a hacer. Y luego queremos hacer otro trabajo con un tema un poquito ya del Ricky, que es un tema más sinfónico, y meternos un poquito más en arreglos musicales. Sí, tenemos ese proyectito, algunas canciones, muy pronto La Noche Vendrá, es una de ellas, Espíritu Insaciable, es la canción que dice mi hermano, No Te Diré, y tenemos, creo que en el repertorio bastantes que vienen, estamos en esos proyectos, sí. ¿Cuántas canciones más o menos en el álbum? Tenemos ya para un disco, ya tenemos sí, unos 10 temas. ¿Sale el disco este año? Esperemos, ese fuera el sueño, fuera lo máximo para nosotros, ojalá lo podamos lograr, pero por lo menos sí sacar unos 2-3 cortes más, creo. Ajá, cada 2-3 meses un temito más. ¿Tienen nombre tal vez pensado para el álbum? Todavía no, para eso falta eso mucho. Eso no hemos pensado. Eso es al final. Pero buena que nos metes. Sí, bien que nos las pones ahí en el... Claro, de tarea para pensar. ¿De qué tratan las letras que ustedes componen, de la música que ustedes componen? Bueno, yo creo que los dos somos súper compositores, súper emocionales. Tanto mi hermano como yo, nosotros plasmamos mucho las cosas que nos pasan día a día, tal vez un sentimiento, una emoción o algo que nos ha impactado de otra persona. También eso creo que nos inspira mucho a componer, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí, muy, muy emocionales, la verdad. Hay un par de baladas por ahí. Entonces, el amor. Cortavenas, mal. Sí, es verdad. Pero estamos bien. Y bueno, hay otro temita, Mi Caminar, por ejemplo, habla de la familia, en realidad, del amor a la familia, a los hijos y todo lo que uno deja. Claro. Y de hecho también tenemos algunos otros proyectos, tenemos proyectos electrónicos que hacemos con un amigo DJ también, que le mandamos un saludo, que se llama White Walkers también, la propuesta. Ya sacamos un corte este año que pasó, hicimos también un temita que se llama Hace Tiempo, que es un tema electrónico justamente. Eso, nos gusta experimentar mucho con la música, con el tenemos sonido. Varias facetas. Buenísimo, sí, porque lo pudimos ver pues en el escenario, tienen mucha versatilidad y eso es súper bueno en los músicos. Eso justo conversábamos con los chicos de The Cure, que cuando un músico es versátil, pues se las sabe todas y puede ejecutar un montón de cosas. Y claro, le da variedad a la música, ¿no? A lo que quiere presentar también. Claro, sí, totalmente. Me quedó sonando eso de White Walker. ¿Es por The Game of Thrones? Sí, sí, claro. De ahí sacamos el nombre. Sí, muy bien, sabe la lección, muy bien. Es una de mis series favoritas, así que de ley. Entonces, banda va a ser una de tus bandas favoritas también. Seguro. Sí, por eso me quedó sonando en la cabeza White Walkers. Interesante. Pronto, ya están las redes sociales. Si nos buscas como White Walkers Band, ya puedes escuchar el tema. sé que uno de ustedes trabajó con Verde 70. Los dos. Los dos. Muy bien. Sí, el Ricky estuvo en la parte técnica, yo estuve en la parte artística. Yo les acompañaba en los teclados en el primer disco. Estuve con ellos, dice Alegre Depresión. Y mi hermano, en cambio, él estuvo en la parte técnica. Yo hice producción técnica con ellos, giré el país. Estuvo muy chévere. Le queremos mucho a Darío, es un súper pana. Sí, a Darío, a César, a David, a Bastián, grandes, grandes panas. Grandes músicos, además. Qué gran experiencia, y qué gran experiencia también telonear a Bryan Adams. ¿Lo hicieron? Sí, bueno, eso fue hace tiempos. Tuve la oportunidad de hacer Bryan Adams y de Chayanne también. Cuando sacamos Tren al Sur, nos dieron la oportunidad de abrirle en el Coliseo y estuvo increíble también. Con mi hermano estuvimos ahí. Sí, chévere. Súper ¿Qué tal bien. Fue la acogida de la gente ecuatoriana súper para una bien. Banda ecuatoriana? Súper ¿sí? bien, sí, sí. Más bien, súper chévere contar con el apoyo de la prensa aquí privada, de, en este caso de Top Shows, que fue los que trajeron, que nos contactaron. Nos dieron la oportunidad y todo, y estuvo súper chévere. La gente realmente respondió súper bien. Sí, o sea, impresionante, ¿no? Claro, entras y ves el conciertazo ahí, y las luces, se le ve toda la gente. No, estuvo muy bien la acogida, ¿para qué también? Sí. Qué lindas experiencias que han tenido ustedes. Tienen una larga trayectoria como músicos y muchas pues gracias. Igual lo estamos viendo continuamente, porque con ustedes también hemos trabajado desde el año pasado, sí. Igual en el Festival Pichincha Tu Música. ¿Qué tal les recibió el núcleo de Pichincha? ¿Cómo ven ustedes la labor que estamos realizando? Yo, la verdad, o sea, personalmente estoy súper contento. Yo felicito el trabajo que han logrado ahorita, la apertura que nos están dando a todos los artistas. Porque la verdad, esto de la pandemia el año pasado fue lapidario para muchos de nosotros. La mayoría que trabajamos, o sea, que vivimos de este negocio y todo, estuvimos el año pasado cero ingresos. Entonces, ahora que se abran todas estas puertas, estas oportunidades, y además de poder sacar material tuyo, o sea, no solamente ir a cantar un cover, hacer un show, sino realmente exponer tu arte y al mismo tiempo recibir un rédito económico y reconocimiento también del público, ¿no? Es súper importante para, no solo para nosotros como artistas, pero sino para todos los artistas de la provincia, del país. Creo que es un aporte único, invaluable. Además es un cambio, diría yo, cuasi histórico, porque aquí no se ha dado mucho eso. Ha sido mal, tal vez, en la industria musical. Ese es uno de los males que tiene del país. Y me parece increíble que haya ahora un organismo que se encargue un poco de solucionar estos temas de nivel de industria musical, que se han dejado un poco atrás por el hecho de que, bueno, los músicos, eso como que se le ve como que fuera algo que está al último de las ruedas del coche, y esto lo está tomando como prioridad. Yo les felicito y les agradezco mucho a Núcleo Pichincha y a Luis García y a todo su equipo que están haciendo un muy buen trabajo, sí, lo digo yo como miembro y porque estoy viendo lo que están haciendo. Y la sí, verdad, total, les invito al resto de músicos que se hagan miembros de esta organización. Así es, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Pichincha Nuclear con Tito y Ricky Proaño. Primer festival, Pichincha Tu Música. Continuamos con la música. Ahora tenemos algo de música andina, Ajatún Runakay. Es un grupo musical ecuatoriano fundado en la ciudad de Quito, en el campus de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador en el año 2011. Carlos David Tuapanta, Byron Saltos, Kevin Cruz, Apurímac, Pablo, Paul, Pilaquinga, Juan Chico, Jonathan Cabrera y Edwin Jiménez fueron los iniciadores de la agrupación, uniendo sus inquietudes musicales y gustos, experimentando y combinando el tiempo de la universidad con la música. Se inician como un grupo llamado Antara y luego pasan a ser Naupak Runakay y finalmente toman el nombre de Jatún Runakay. Origen quichua que significa soy el gran ser humano. Así que pues vamos a recibir con un gran aplauso acá en el set de la OSNE, en el gran festival Pichincha Tu Música, que se sienta por favor acá los asistentes del aforo limitado que tenemos, y también a todos quienes están observando este festival a través de la red social de Facebook Live. Un aplauso fuertísimo para Jatún Runakay. Porque sin danza, hola, porque sin música, los pueblos muertos están. ¡Cuyayay Pachamama! ¡Cuya Runakuna! Thank you. casa quiere sembrar. Es la lluvia el gran milagro, pues la tierra sé que está. Excelente mensaje, cuida la tierra, solo hay una y es donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente canción es una canción autoría del grupo, se llama Corre Amigo, y se trata de que no sigas los estereotipos normales que la sociedad te impone, sino que hay que ser originales, y eso va para esas personas que no se dejan convencer. Corre Amigo. ¡Um! Corre amigo que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepa que puede. Corre amigo que el mundo te quiere coger. Corre amigo que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes volar. Y surgir y salir a luchar contra todas las leyes sin poder cruzar. Corre amigo que el mundo te quiere absorber. Corre amigo que el mundo te quiere absorber porque el mundo está mal y te quiere. Corre amigo que el mundo te quiere absorber. Corre amigo que el mundo te quiere absorber porque el mundo está malo y te quiere acabar. Destruir, aplastar y matar con su espada y sus leyes sin poder cruzar. ¡Dale! Los años han pasado, conseguimos el día de combate. Víctor Jara, presente. Dolores Cajón. ¡Ahí! profundo, pues su destino y su suerte se encaminan a la muerte. Alcemos todos los puños, vamos juntos a luchar. ¿Por qué? Porque el mundo te quiere coger. ¡Venga! Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Que no quiere que sepas que puedes. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Que no quiere que sepas que puedes volar. Y surgir y salir a luchar contra todas las leyes sin poder juzgar. ¡Fuerza! Gracias. Muy amables, muy amables. Esperemos que todos la estén pasando tan bien como nosotros la estamos pasando aquí, gozando y disfrutando. Gracias a toda la gente del núcleo, gracias a toda la gente de la orquesta que nos da esa patadita, ese apoyo. Y pues bueno, el siguiente tema es un tema que trata un poquito de lo que estamos viviendo en la actualidad, acerca de lo que estamos viviendo en la pandemia, pero no todo es malo, ¿no? Todo tiene algo positivo. Y qué mejor cuando estás con alguien que amas, con alguien que en realidad quieres en ese momento, en ese fin del mundo. Esta canción se titula, y es un pequeño estrenito que lo hacemos aquí, Tucuipacha, el fin del mundo para todos ustedes. Suéltala, compadre. Pasar estas noches de cuarentena a tu lado. Ver cómo el mundo poquito a poco se va destruyendo. Y sentir solo deseos de estar contigo. Ay, ay, ay, juntitos los dos. Ay, ay, ay, contigo mi amor. Ay, ay, ay, juntitos los dos. Ay, ay, ay, eso es mi amor. Sentir el último amanecer, nuestras cobijas, nuestro refugio, mi amor. Quiero sentir el grito de la tormenta, mirar cómo viene a lo lejitos el Salvador, a llevarnos a un mundo mejor, a llevarnos otra dimensión, a llevarnos a un mundo mejor, a llevarnos otra dimensión. Se hace tormento de invasiones de seres de otro planeta. Quiero sentir que me siento tan protegido en tu vientre, en tu piel, hermoso cariño. A llevarnos a un mundo mejor. Ay, ay, ay, eso es mi amor. A llevarnos otra dimensión. Ay, ay, ay, eso es mi amor. Gracias. Muchas gracias. Primer Primer Festival Pichincha tu Música. Regresamos en la edición especial de Pichincha Nuclear. Estamos aquí con los chicos de Hatun Runakai. Qué gran puesta en escena, chicos. Felicitaciones, por fin les veo en vivo. Oh, muchas gracias. Bienvenidos a las cabinas de Pichincha Nuclear. Muchas gracias. Qué chévere del núcleo. A ti, Katrina, como dices, qué bacán conocerte en persona. Tuvimos la suerte de conversar contigo en la pandemia. Y pues sí, se siente toda esa buena energía, todo eso que viene dando ya con los tiempos de cambio. Y pues como dijo aquí mi brother, el Vinal, pues metiéndole ganas, metiéndole chungo con más que un proyecto, pienso que es una hermandad que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo. Y pay chungo a todos los que nos abren su puertita de las emisoras, las radios y los canales. ¿Cuánto tiempo tiene de formación Hatun Runakai? Desde el 2011 ya vamos para nuestros 10 primeros añitos. ¿Y se ha ido renovando con nuevos integrantes o son desde el principio los mismos? Claro que sí. Bueno, ahorita de los integrantes originales está el Apu, el Negrito y el Kevin, que están por ahí en la guitarra, en el charango. Yo me integré en el 2014, 3 años después de formada la agrupación, pero bueno, ahorita ya no soy el nuevo porque el pana del bombo es el nuevo. Ya le bautizaron. Sí, siempre al nuevo le hacen bullying, pero ya no soy el nuevo, ya no me hacen bullying ya. A veces. Qué chévere, tienen una vibra súper linda, la música es genial en realidad. Todo lo que tú traes, o sea, me intriga bastante todo lo que tú traes y quisiera conversar un poco de eso. Claro. Cuéntame primero la máscara de Diablo Uma, de Aya Uma que llevas en la cabeza. Claro, bueno, esta máscara, bueno, tradicionalmente conocida como el Diablo Uma, ¿no? Pero en sí es el Aya Uma o es el Cabeza de Viento. Bueno, yo siempre lo consideraré como un espíritu guía, en especial para los que danzamos y para los que cantamos. Y bueno, esta loca me ha acompañado por todo el mundo y siempre la traigo con la buena vibra que creo que se caracteriza. Entonces, pienso justamente la parte que nosotros tenemos, aun a pesar de ser mestizos, conservar mucho lo que es la parte de la identidad andina. ¿Qué más llevas por ahí? ¿Tienes ese sombrero tan interesante? Ah, bueno, este es un pequeño sombrerito. Bueno, siempre he admirado a los barbicios, como les dicen en Italia. Tienen toda la simbología. Bueno, llevo a mis dos amores de mi vida aquí, a mi guagua y a mi warmi. Y pues admiro mucho los sombreritos porque protegen bastante la cabeza. Lleva mucho sincretismo, ¿no? Porque por ahí también sí. Vemos a la Virgen de Guadalupe. Exacto, bueno, esto fue un obsequio de un compañero igual también músico de México. Bueno, los mexicanos tienen mucha fe en la Virgencita de Guadalupe y pues y desde ahí me ha acompañado con toda la buena vibra que nos brindaron. Yo pienso que básicamente esto también representa un poco el sincretismo que nosotros manejamos entre la dualidad. Estos siempre van a estar y creemos que para este, si no es para este, para el siguiente año vamos a volver allá a Europa o irnos a Perú, Bolivia, porque justamente igual hace unos años, igual solo de mochileros, agarramos nuestras cosas para Perú, para Bolivia. Y creo que eso es lo bonito de la música, que como decías, ya no hay fronteras, porque al final solo pasamos por ahí una línea imaginaria y pasamos a Perú, allá la música igual les gusta. Pasamos a Bolivia, igual les gusta. Chile, Argentina, todo Sudamérica. Creo que esta música nos une a nosotros como una comunidad tan grande que somos los latinos. La música andina, nuestra música de nuestra tierra. Y para nosotros llevar un San Juanito a Perú, un San Juanito cruzando el charco, a la gente le gusta, se pone a zapatear, se pone a bailar. Y eso sobre todo, yo creo que es la alegría para nosotros, transmitir, siempre yo digo esto, nuestra música es para transmitir esa alegría y esperamos que hayamos contagiado toda esa buena vibra a toda la gente que está ahí en casita, igual a toda la gente que está por aquí. ¿Qué tal les recibió Europa el momento en que llegan ustedes con su música? Sabemos que por allá, pues la música ecuatoriana es muy, muy bien recibida, así que imagino que habría sido igual para ustedes. ¿Qué experiencias maravillosas tuvieron por allá? Bueno, la experiencia más marcada que tenemos siempre va a estar ligada a los tastás y a las tomas de plaza, como se le dice aquí, ya que aun a pesar de ser una música que a veces maneja 2 o 3 acordes, lleva tanto sentimiento y tanta energía que lo más bonito fue que en Barcelona estábamos justamente en un pasacalle y bueno, normalmente a veces hay ciertas regiones pues, del mundo que no son tan festivas, por decirlo así, ¿no? iban adelante países de, creo que era de Europa del Este y llegábamos nosotros de atrás. con nuestro zapateo y todo eso, y la gente, o sea, se empezó a cruzar, como se dicen, las líneas de seguridad, y empezó a zapatear con nosotros, cosa que tuvieron que decirnos, ya, por favor, chicos, basta ya, dejen de tocar para que la gente se tranquilice un poco. Llevaron eso, el zapateo, sí, entonces. Eso fue muy bonito, porque la gente era, ay, no importa cómo lo bailes, pero lo importa es lo que lo sientas, creo yo. Así es, y qué bonito que hayan disfrutado tanto, pues, de la música ecuatoriana por allá. Y quisiéramos saber cómo está la producción discográfica de ustedes para este año, si sale para el siguiente año, en qué están trabajando ahorita. Mira, justamente ahorita estamos trabajando en nuestra segunda producción. Ya tuvimos una hace unos años y esos son los temas que vinimos a tocar hoy. Y justamente tuvimos un estreno el día de hoy, El Fin del Mundo, una canción que le escribió Apu en la pandemia. Y nos trajo la letra por ahí un día, nos reunimos, unos cuantos acordes, por ahí ya sacamos una quena y le armamos a la canción, y es la primera canción que estamos grabando justamente. Esta semana ya vamos a grabar las voces y un poquito de vientos que nos falta, unas percusiones más, y la canción está lista, pero la estrenamos justo aquí en Pichincha Tu Música para toda la gente que nos vio y para toda la gente que está aquí. Y obviamente vamos a seguir con este trabajo discográfico, vamos a seguir sacando estas canciones. Creo que vamos a apostar más por las plataformas digitales, que es lo de hoy. Nosotros, o sea, obviamente con este sentir andino, para nosotros es mucho mejor llevar nuestra producción en físico, porque de esa manera nosotros podemos brindar a nuestra gente, brindar a la gente que nos quiere escuchar, porque generalmente nosotros nos juntamos más en plazas, hacer bailar a la gente ahí, que es lo más bonito que nosotros hacemos, porque, no sé, la gente se contagia y estamos unas 3 horas ahí zapateando, eso también es genial. Los escenarios también son nuestra casa, entonces. Pero en esta ocasión sí vamos a tener que optar por las plataformas digitales. Y justamente también vamos a estar de estreno el próximo mes. Vamos a estar lanzando nuestro primer video musical, que lo realizamos con Francisco Cruzado, un productor español muy bueno y un gran amigo que justamente, coincidencias de la vida, vino a parar aquí en la pandemia en Ecuador. Le conocimos, nos cayó bien, le caímos bien, por ahí nos hicimos, bueno, unos, yo digo, los amigos del destino, ¿no? Que se cruzó por ahí y nos dijo, locos, yo tengo por ahí una cámara. Nos dijo así, una cámara, una pequeña cámara, yo les acolito a grabar un video. Nosotros dijimos, no está de más, vamos, pero el man trajo su producción y nos quedamos locos así. Qué bonito, qué bueno y qué buenos vientos para ustedes, que la música siga fluyendo, que el arte siga fluyendo en sus venas. Y siempre bienvenidos al programa Pichincha Nuclear. Las puertas del Núcleo de Pichincha están siempre abiertas para ustedes. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.